Y bueno, hoy día tenemos algunas cuestiones para hablar. Se viene anunciando un paro de la CTA, que la semana pasada movilizó a muchísima gente en reclamo a las políticas neoliberales que implementa el gobierno macrista. También hubo revuelo con la gente de Nuevo Encuentro, que hizo una charla en un colegio sobre aborto, y ahora parece que la noticia de hoy es Gómez Centurión. También, vamos a estar hablando de diversos temas. Hay un anuncio para hacer de alguna visita a Mendoza. Ayer también estuvo, hablando de visitas, Mariano Recalde en la Facultad de Ciencias Políticas. Hay un panel muy amplio, sí. El libro era El modelo sindical en Argentina. Sí, lindo, interesante. No tuvimos la posibilidad de leer el prólogo, aunque sea, pero por lo que alcanzó a decir Aparicio, el secretario de Southside, pinta interesante, o por lo menos lo describió como un manual para el delegado sindical. Así que bueno, un libro a tener en cuenta para aquellas personas interesadas en participar en lo sindical, ¿no? Sí, era bastante amplio, como decía Sergio. Habían convocado a diferentes dirigentes de los distintos sindicatos, como por la CTA de los trabajadores fue Gustavo Correa, también estaba Sergio Jiménez de la bancaria, Marcelo Aparicio de Satsai, y también habían de docentes universitarios. Uh-huh. ¿Sadop estuvo también presente? Estuvo Sadop. Así es. Bien, y creo que me alcancé a ver a la vicedecana de la facultad. Estuvo Silvia García. Una de las Garcías. La mejor de las Garcías. Sí, estalló la cantidad de concurrentes. La verdad que no se podía entrar. Es más, de hecho, yo que llegué tarde, me tocó escuchar desde la puerta lo poco que se podía escuchar. Pero la verdad que interesante. Obviamente, la intervención de Mariano que tiene una experiencia en la gestión respecto al trabajo que hizo en Aerolíneas Argentinas, donde habían conflictos con muchos gremios, porque lo integran muchos gremios, y logró ordenar la aerolínea después de una devastación prácticamente que tuvo en los 90 con la privatización y el desfinanciamiento de la misma empresa. Además de ser hijo de también un gran referente, abogado, fue de la CGT, hoy es legislador en el Parlamento Nacional por el Frente para la Victoria, supo ser el abogado de la CGT durante muchísimo tiempo, sobre todo en los conflictos más destacados que tuvo finales de los 90, ¿no? Así que además también es abogado y especialista en la materia de derecho laboral. Así que con respecto a las noticias que han ocurrido hoy, hubo una reunión entre la 2CTA con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, ambos referentes, tanto Yasky como Micheli, manifestaron que se fueron en realidad como esperaban reunión, no le dieron ninguna solución. Se fueron disconformes, sobre todo porque planteaban, obviamente terminar con los despidos y también la reapertura de paritarias para poder actualizarse, ¿no?, a la inflación, que según los ministros de Hacienda y Economía han dicho que este mes va a ser entre el 0 y el 1-2%. Sí, que ahora es más, va a seguir siendo ese el promedio. Lo que no reconocen es que el poder adquisitivo de los trabajadores ha caído entre un 10 y un 15%, que es lo que deberíamos recuperar con una nueva apertura de paritarias. Además, está circulando entre los ministerios documentos que indican que van a haber una nueva ola de despidos. Así que, en definitiva, entiendo yo que esto también es una provocación y es justamente para frenar, para que nuevamente los sindicatos tengan que discutir el freno a la ola de despidos y no la reapertura de paritarias o el crecimiento del salario de los trabajadores. Así que bueno, tendríamos que irnos a escuchar música. Hoy vamos a escuchar, hoy va a sonar la primera banda mendocina que traemos a Nada Lo Mismo. Bueno, se llama... Es una banda, una gran banda mendocina. Se llama Rivero, es el guitarrista y vocalista de la banda. La banda se llama La Poxy Band. Bueno, vamos a empezar con un temita que se llama Por Lo Nuestro. Nos vemos, enseguida volvemos. empezamos con lo mismo. Nos ha llegado un invitado del Partido Intransigente, él es Eduardo Martínez. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Por suerte, lindo todavía, resistiendo. Y si no, no queda otra. Así que, bueno, queríamos charlar y por ahí conocer más a fondo la visión que tiene el Partido Intransigente, por lo menos aquí en la provincia, con respecto a la coyuntura política nacional y provincial específicamente. ¿Cómo ves que se está reordenando lo que fue el Frente para la Victoria o lo que sigue seguirá siendo el Frente para la Victoria? Llámese el nombre que sea, pero que seguramente va a intentar de ser un conglomerado de organizaciones progresistas del campo popular. ¿Cómo entendés que se puede llegar a reorganizar? Mira, yo honestamente no lo tengo tan claro. A mí me llegó una foto, creo que fue el domingo pasado, sobre un encuentro entre la gente de los azules, y faltaba la foto, faltaba Cornejo nada más. Sí. Y hablando de lo que se llama el peronismo entre comillas blanco. Sí. Yo realmente no sé qué van a hacer acá, no tengo la bola mágica para decírtelo. Lo que sí creo es que hay una gran oleada nacional de que se están reagrupando en distintos sectores los peronistas. Se están llamando de distintas maneras, ¿viste? Pero yo creo que eso lo hacen porque, acostumbrados a ellos de los últimos 12 años, por haber estado, ser parte del Frente para la Victoria y ver cómo se mueven, entre ellos comerme varios sapos, pero es que lo están haciendo, yo creo que para sentarse a negociar, porque yo creo que si Cristina sale a ser candidata, lo va a arrastrar, lo va a arrasar, lo va a pasar por encima. Hoy estaba recién leyendo una nota de la intendenta de Avellaneda, creo, no, de La Matanza. Sí. Que ayer la criticaba a Cristina y hoy día dice que es la jefa. Sí. Sí, va cambiando. Entonces, esto así, yo, a ver, no me preocuparía tanto qué va a hacer el PJ acá en la provincia, qué van a hacer los dirigentes, realmente me importa poco. Yo les decía a los compañeros que cuando perdimos las elecciones el 10 de diciembre, alguien apretó un botón risa y empezamos todo de cero. Y ayer cuando estuve en la charla de Recalde, me gustó esa parte que dijo... Volveremos, pero volveremos mejores, con gente mejor. Sí. Yo creo que ahí tenemos que pelear la muerte nosotros, porque yo no hablo tanto por mí, porque tengo 56 años, pero por ustedes, por la militancia que viene abajo, que está despertando expectativas nuevas y esperanzas nuevas. Nosotros tenemos nuestros pequeños vicios, y te lo dice alguien de un partido que es chico. Imagínate alguien de un partido grande como el PJ. Tienen todos los vicios, ellos, todos los colectivos los dejan bien. Sí. A nosotros nos cuesta mucho. Ojo, no estoy diciendo que no hayan dirigentes del PI que no hagan sentir vergüenza. Por ejemplo, el que ahora es gobernador de Chubut fue dirigente del Partido Intransigente, era miembro del Comité Nacional. Pero, qué sé yo, o sea, nadie, no creo que sean todos perfectos. Sí, leí también una publicación tuya alguna vez sobre el Chino Navarro. Tenías una Chino, bueno, yo milito en el PI desde el 84 y fui presidente de la juventud acá y era miembro de la Juventud Nacional, y el Chino Navarro era miembro de la Juventud Nacional. Es más, el Chino Navarro, no sé si él específicamente, pero cuando se hicieron las brigadas de cosechadores del café a Nicaragua, hubieron tres brigadas, yo viajé en la segunda. Creo que él viajó, no me acuerdo exactamente si en la tercera. En un hombre que Lombardi también viajó. Ah, no, ese dato no lo tenía. Sí. tiraba balas con la boca, era radical de franja. Sí, sí, no. sí. Radical, eso lo sabía, pero no sabía que había llegado. Sí, de la franja. Radical de centro izquierda, por lo sí, menos. Sí, pero te corrió por la izquierda, no sabía lo que era. Dios mío, cómo cambia la gente. Impresionante. Verlo al Chino Navarro ser tan influyente en toda esta época kirchnerista y en tan poco tiempo salir, porque fue más allá que el movimiento Evita, que tuvo una ruptura con el bloque en el Congreso, sino salir a decir de que él, cuando hablaba a Cristina, prefería ver películas, cosas así, son bastante duras. Me parece que un hombre que ocupó los lugares que el kirchnerismo seguramente se lo habrá ganado, se lo habrán dado, pero es muy, muy duro. Me parece que por lo menos fue lo más... Sí, fue un acto de provocación. Sí, seguro, seguro. Lo que pasa es que yo creo que con la lógica peronista clásica, vos antes podías provocar, decir cualquier cosa y después te sentabas, negociabas y entrabas. Estaba adentro. Yo creo que eso cambió con el kirchnerismo y eso no se lo perdonan. Hay mucho antikirchnerismo dentro del PJ. Sí. Y creo que una de las causas por las cuales es por eso. Y eso más que nada se vio en la época de Cristina. Sí. Cristina, si vos dijiste esto, capaz que al Chino Navarro no lo convoca nunca. Claro. O capaz claro. que sí, qué sé yo, sí. pero la crítica más grande que se le ha hecho al kirchnerismo de parte del peronismo es que ellos no repartían en igualdad de condiciones para abajo. Uh-huh. Acá en Mendoza no ha sido digo así, porque ha sido totalmente distinto. Pero esa es la crítica como que yo veo que le hacen. No hay otra, no hay una crítica ideológica. No hay, después caen en la ideológica. Cuando ya están cansados de pegarles por el otro lado, caen en esa. Ahora para con expectativas de regresar. Va a ser fundamental también el rol que cumpla el Partido Justicialista, como lo ha venido haciendo durante todo el kirchnerismo. ¿Vos crees que puede llegar a estar más fragmentado en por lo menos en tres sectores dentro del PJ, que no ninguno de los tres pueda representar una mayoría para por ahí quedarse con el sello como sí lo fue durante todo este tiempo, digamos? ¿Crees que eso se va a dar o se va a alinear directamente de quien por ahí gane en las elecciones del 2017? Yo, mira, me gustó lo que dijo una vez Aníbal, que cuando salga Cristina se van a alinear todos. Y recién estaba escuchando un audio de Leopoldo Moró. Y muy inteligentemente dice Leopoldo, dice, no se crean los peronistas que van por el kirchnerismo, van por el peronismo. Ya fueron por el radicalismo. Sí, sin duda. Y entonces muchos dirigentes pueden ser muy anti-K dentro del PJ, pero eso lo va a despertar, yo calculo. Yo creo, o sea, obviamente que va a haber un sector residual del PJ que se va a ir con Massa. Yo eso estoy convencido. Pero el grueso del PJ yo creo que se va a alinear. Estoy convencido de eso. Bien. Y el trabajo de aquí en adelante para las organizaciones que integran el Frente para la Victoria, pero que no son PJ, ¿cómo lo ves? ¿Se va por ahí? Porque hay, por ejemplo, sectores que surgieron como Resistiendo con Aguante las elecciones, o como nosotros mismos que decididos frente a la coyuntura entre Macri y la continuidad del Frente para la Victoria decidimos sumarnos a este proyecto. ¿Crees que eso va a poder, por lo menos, no sé si a todo el campo popular, pero sí va a haber una alineación detrás del Frente para la Victoria? Si el Frente para la Victoria va a poder convocar, digamos, a esos sectores no PJ. Mira, a ver... Yo separaría el Frente para la Victoria del PJ, a pesar de que el PJ junto con el PI, sí. por ejemplo, habíamos puesto la personería jurídica para formar el Frente para la Victoria. Pero yo se lo separaría. Yo creo que los sectores que no somos PJ, llámese organizaciones sociales, la gente esta FI y otras organizaciones, no tienen que esperar que haga el PJ. Yo estoy convencido de eso, yo creo que tenemos que tomar la iniciativa, no decir no me importa lo que haga el PJ, pero tomar nuestra propia iniciativa y jugar a estar en función y en consonancia con lo que está haciendo Cristina. Yo creo que mientras todos los demás andan buscando candidatura, ella está preocupada por el tema de la crisis y nosotros estamos preocupados por el tema de la crisis. Tenemos que invitar eso y la gente pues se va a dar cuenta quién es quién. Yo no me preocuparía por el PJ. Ya te digo lo mismo que te dije recién, o sea, con ya habiendo perdido las elecciones, yo tampoco me voy a poner a discutir quién tiene la culpa o pasar facturas, ¿no? Ahora la crisis es muy grande, hay una crisis también de representación muy grande. Este gobierno para mí es ilegítimo porque dijo una cosa y está haciendo otra. Bueno, pero es democrático, es legal. Tenemos que bancar esa. Pero desde el punto de vista moral y ético, no ha hecho absolutamente nada de lo que dijo que iba a hacer. Solamente lo dijo para ganarnos. Sí, hablando de elecciones, como vos decís, y que hay muchos que están pensando ya en candidaturas, mientras Cristina lo que ha llamado es más allá, es armar un frente ciudadano. Todo el mundo especula si ella va a ser candidata o no. Recordemos que sorprendió a muchísimos también el año pasado cuando decidió no ser candidata a nada. Tanto se habló de que iba a ir al Panda Sur, de que lo que necesitaba era fueros. Sin embargo, hoy aquí la vemos caminando como cualquier otro ciudadano sin ningún fuero. Y sabiendo también que se enfrentaba a todos estos poderes que vienen con una sed de revancha tremenda. Hoy día justamente vivía ahí cerca de la universidad, que me lo señalaste vos, Natalio, hace unos días también. No lo alcancé a ver, pero una nueva pintada de Massa. Massa 2019, ya. No, ayer pasé la vida. Han renovado el número. Exactamente, cambiaron el número, sí, ahora ya es Massa 2019. O sea, el tipo ya se está salteando una elección encima. Ni siquiera están trabajando para lo que va a ser el 2017, que es lo que ya tenemos pronto, ¿no? Según una nota que leí en Infobae, él decía que va a haber una, digamos que si Cristina es candidata a senadora o a diputada, él va a competir contra ella en el término que ella sea candidata. Y después, si no lo es, va a ceder ese lugar a Malena Galmarini o a Stolbizer. No, sí, tremendo. Y el papel de Stolbizer es lamentable. No, ahora el juego este entre Carrió y Stolbizer es tremendo, o sea, gente que estuvo tan cercana, ¿no? Que en algún momento formaron un espacio y yo creo que lo que está jugando Massa quieren volver a la vida el peronismo renovador de la década del 80, la renovación peronista, pero son con cosas completamente diferentes, contextos históricos totalmente distintos. Aparte veníamos de un peronismo derrotado en el 83, claro. Y vamos a hablar claro, yo en el 83 militaba para Franja Morada, voté a Alfonsín. En ese momento, si vos votabas al PJ, estabas en la derecha, sí, más. Ahí estaba Lude representando, claro, ¿no? Entonces no pueden comparar que el kirchnerismo sea eso, porque nada que ver. Igual. La renovación vino por otro lado, vino por el social cristianismo, por movimientos con mucha influencia europea. Y yo eso lo cuento porque éramos aliados de Cafiero en la interna del PJ. Y cuando perdió Cafiero con Menem, muchos del PI dijimos, no, bueno, con Menem no vamos. Claro. Y dejamos de militar. Yo dejé de militar, por ejemplo, en el 89. Me fui con Izquierda Unida, con Zamora y Vicente, creo que era la fórmula en ese momento. Zamora, hoy sigue en el nuevo MAS. A ese Zamora, claro, te refieres. Claro, sí, a Luis Zamora. Recién hablabas del cambio a este discurso, o sea, la no relación entre el discurso y los actos de gobierno una vez asumido. ¿Cómo crees que se van a parar para la próxima? próxima elección y si tienen posibilidades de que de tener un poco más de credibilidad y si va a llegar un poquito mejor la situación económica. Mira, yo creo que, bueno, yo estudié licenciatura en ciencia de comunicación, así que lo que digo lo sé. Para mí la influencia de los medios de comunicación en estos 12 años, en metiendo de a poquito, tipo goteo, ciertas cosas en la gente, fue muy jodida y no se pudo revertir en la última elección. Acá hay un factor de odio, o sea, a ver, el otro día estaba escuchando en el programa de Mariani, Mariana Fabiani, Canal 13, tipa, todo igual. Una tipa que decía... está bien que la gente esté indignada. Entonces, bajo ese... Si la gente vos la tenés indignada las 24 horas del día, o las 10 horas que esté frente al televisor, no va a dar lugar a pensar. Aparte, seamos honestos. Yo el otro día hablaba con unos amigos y les decía, cuando me discutían, que por qué yo pensaba de una manera y ellos pensaban de otra. Amigos de derecha, ¿no? Eran compañeros míos del Liceo Militar. Imagínate lo que se fue. Entonces yo le decía, bueno, a ver, ¿cuántas horas ves televisión por día? Y más o menos 4 horas, me decía. Bueno, el resto trabaja, ¿no es cierto? Bueno. Y en el resto, ¿qué haces? Y yo soy abogado. Y bueno, como abogado, ¿qué tal sos? Soy bueno, qué sé yo. Bueno, te dedicas a eso y haces eso. Cuando llegas a tu casa te pones a ver 4 horas. ¿Qué ves? Me dice, bueno, veo TN, a ver. Entonces, y bueno, fenómeno. Vos, de las 20 horas que estás... que estás en el día sin televisión, sí, laburás, claro, y dormís. Claro, las 4 horas que dedicas, se la dedicas de 6 a 8 horas para dormir. ¿Qué esperás que no decirme distinto? Claro, claro. Entonces digo, no, y no te tomes, dice, pero vos me estás tomando como un estúpido. No sos un estúpido, no. Pero hay reglas comunicacionales de manipulación que no las podés manejar. Entonces, digo, yo me dedico a lo otro, yo estoy de las... En vez de 20 horas, duermo 8, bueno, las otras 12, estoy en esto. Claro. Entonces te puedo decir otra cosa distinta. Entonces, claro, yo pienso de esa manera, ¿por qué? Y porque yo estudio lo que hago. Entonces, si vos menosprecias mi actividad y alabás la tuya, bueno, seamos democráticos. Vos tenés que reconocer que es lo mío. Entonces... la gente le pasa lo mismo, un tipo, sí, que labura todo el día, viene ve un programa de televisión y ¿qué va a decir? Está escuchando en contra de Cristina, las bolsas de no sé cuánto, y no hablan de las bolsas de Michetti, hablan de las bolsas de López, y tampoco, claro, hablan si Michetti tenía que ver con López, como se está hablando ahora, sí, sí, por eso te lo van a tapar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que ya no importa la verdad, ya no les importa nada la verdad, o que la gente se dé cuenta, no, ahora van a decir que tan mal es culpa de los demás. Sí. Eso es un trabajo de militancia que se va a romper solamente con militancia en la calle. Obviamente que la gente tampoco es estúpida y se ha dado cuenta que la cosa cambió. O sea, que ya va al supermercado, la leche le salía 7 mangos y ahora le sale 17. Entonces, o cuando echa nafta, o cuando va al banco y tiene problemas con los cajeros. Entonces, ahí miren la inseguridad sigue igual, entonces hay muchas cosas que les hacen ruido, pero yo creo que el tema sigue siendo la coherencia. Nosotros tenemos un discurso, creo que Cristina es coherente, nosotros somos coherentes, entonces hay que seguir por ese lado. Y otro caerá por su propio peso, ¿no? Sí, hablaba de inseguridad y Leandro Santoro, lo escuché varias veces hablar de esto, sobre que este es el único gobierno de derecha en el mundo que ni siquiera tiene política de seguridad, que es algo fundamental para un gobierno de derecha, más allá de, o sea, tiene que robarle a la gente humilde, como lo hace hasta ahora a través de las instituciones, pero tiene que, por lo menos a las clases altas o a las clases medias altas, garantizarle un mínimo de seguridad para que no se vuelva todo un caos, digamos, para destilar por lo menos el robo como lo han hecho en otras ocasiones. Yo creo que debe ser uno de los pocos casos en el mundo donde los tipos que llegan a un gobierno llegan por los medios de comunicación y no llegan porque tienen el mejor equipo de los últimos 50 años, como dicen. Entonces yo creo que esto queda en la historia, va a quedar, esto es un hito en la historia de que los tipos, vos decís, ¿cómo llegó Bullrich ahí? No. Y hoy día el papelón de la aduana, sí, de la efedrina, entonces vos decís papelón tras papelón, o lo que dijo recién Frigerio, que las manzanas se construyen, qué sé yo, vos decís, este tipo, ¿dónde salieron? Estamos hablando de uno de los mejores cuadros de la derecha, que es Frigerio. Sí, sí, sí, sí. Entonces, vos decís, ¿en qué manos nos dejaron? Porque pues no les importa si ellos manejan el poder. Ahora, a pesar de manejar muy bien la comunicación, como lo han hecho para llegar al gobierno y también para sostenerse, porque verdaderamente que ellos aducen problemas de comunicación con todos estos conflictos que han tenido, pero verdaderamente lo que mejor hacen es comunicar, porque hasta ahora la gente no ha reaccionado como se espera que reaccione cuando están tocando sus intereses de clase, ¿no? Sin embargo, por lo menos por lo que yo veo, la comunicación la manejan fenomenal. No sé hasta cuándo eso puede llegar a sostener a todo esto que vos nombrabas, ¿no? Que a pesar de eso la gente se da cuenta. Y cuando hablabas de además del mejor equipo, que ellos dicen ser el mejor equipo de los últimos 50 años, se cae bastante fácil cuando apenas se asumen, nombran al Breckman, en ambiente. En medio ambiente, el rabino. Rabino Berman. Berman. Ahí está. No me sale a mí. Pero ves que el tipo apenas asume. Reconoce que no sabe nada del tema, o sea, es tremendo. Sí. Y bueno, y Bullrich, que había sido de haberle quitado sueldo a los jubilados, pasa ahora, bueno, a reprimirlo. Por lo menos ella está más... es coherente. Claro, es más coherente el otro día lugar que ocupa estaba ella. Escuchando a un filósofo, no me acuerdo el apellido, no me quedó, pero que es bastante especial. Y decía que los candidatos, que el gobierno de Macri, o sea, que Macri, que Giudice, que bueno, todos los ministros, vienen de la gente. Sí. Entonces ellos han sabido diferenciar eso, como que, bueno, viene de la gente. Entonces la gente que está escuchando y que los votó dice, bueno, la gente, sí, aquí nos equivocamos. Y si se equivoca, claro, somos de la gente. ¿Me entendés? Sí, sí, sí. Entonces... a pesar de que es un estúpido lo que dijo, una estupidez lo que sí, dijo, sí, pero el tipo de punto de vista ideológico está diciendo algo muy pesado. Sí, sí. Porque junto con desnaturalizar el concepto de la política, bastardearla y ensuciarla, llámese con casos de corrupción, y bueno, entonces voy a tener el combo perfecto ahí. Entonces todo legítimo lo de ellos. Si se equivocan y si se mandan un... No, sabemos reconocer, dicen ellos. Claro, no somos los necios, claro, somos soberbios y que nos viven pidiendo la autocrítica a nosotros, qué sé yo. Acá Soto lo representa muy bien en su edición de Juan Domingo Perdón. Claro, excelente. Es así, sí, tal cual. Sí, sí. No, por eso ellos están convencidos que como son de ellos, del gobierno de la gente, se pueden equivocar. Y aparte constantemente Mauricio Macri está diciendo cosas que son... que son cotidianas, por ejemplo, cuando salía del G20 decía, estoy muerto, estoy cansado, me quiero dormir. Claro. Entonces dicen, vos te proyectás en él y decís, sí, sí, igual sí, que yo también, no, yo vengo del laburo. Bueno, Brad Guy acompañando al hijo al viaje egresado. Claro, entonces obviamente que está pensado, sí, sí, está diagramado. Tienen a Durán Barba nadie detrás. Del otro lado, del opuesto, somos nosotros, porque nosotros creemos en la política, en la militancia. Creemos en los proyectos colectivos, estamos en ese. Entonces nosotros hemos, a pesar de que la gente sabe en su interior de que eso la benefició y fueron los mejores años de su vida, ahora ya no. Claro. No se sostiene. Esto, vos lo tomás el tema de no haber podido saltar el cerco mediático como una derrota de la batalla cultural. Bueno, o quizás fue una instancia, sí, haber podido superarlos discursivamente, porque la militancia salió a la calle a terminar con ese discurso que venían a imponer. Sí, sí, en cierta manera se puede tomar como una derrota cultural, pero yo creo que bajo otras circunstancias, si, a ver, si hubiera sido Cristina el candidato, no nos perdemos, porque a pesar del odio, yo conozco gente que decía que la odiaba pero lo hubiera votado, porque le daba confianza, no, sabía que no iba a cambiar las cosas. Con el cambio de candidato, lo mejor que supieron hacer ellos es que decir que, por ejemplo, Scioli iba a hacer lo mismo. Sí, sí. ¿Entendés? Entonces, cuando ya la gente no sabía mucho la diferencia entre uno y otro, puede ser eso. Yo, de todas maneras, creo que la batalla cultural en parte la han ganado ellos, porque no hay forma de pelear contra los medios de comunicación. Aparte, te licuan la cabeza por todos lados. Vos estás en la cola del supermercado y la que tenés enfrente te dice cualquier cosa porque lo escuchó. Se multiplican. Sí. Entonces, cuando vos le decís lo contrario, te miran y te dicen que sos un fanático. Sí, sí, justamente te tratan de fanático cuando intentás de racionalizar algunas cuestiones, ¿no? Y yo siempre digo que las cosas se manejan por las tripas o por la cabeza. Y estos tipos han sabido manejar todo el mundo por las tripas. Con el tema de la indignación es así. Vos no tenés capacidad de parar la pelota y decir, bueno, pero ¿qué me están diciendo? Ahora salió una información, una encuesta, que la imagen del presidente cayó hasta en la propia ciudad de Buenos Aires. O sea que aquello que siempre se respiró ahí en Buenos Aires, que tantas elecciones hizo ganarle al PRO, en definitiva era el viento de cola que traía la nación, ¿no? Porque mantenía a la ciudad más rica, daba trabajo. Y es más, también está la información de que el desempleo más duro fue justamente también en la ciudad de Buenos Aires. Ahí se están viendo directamente las consecuencias de tener un gobierno justamente en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es del mismo signo político que la ciudad, que el país. Así que, digamos, ahí se ven claramente las consecuencias, y lo mismo sucedió en Córdoba, ¿no? Donde ganó por el 70%, una de las provincias que más sufre, a pesar de que se habló, ¿no?, que las economías regionales iban a repuntar con este nuevo gobierno, con el dólar alto, que ya están reclamando que vuelvan a subirlo, no han podido, digamos, y acá en la provincia de Mendoza, escuchar al gobernador festejar que hemos crecido el desempleo, pero que no ha sido tanto, es vergonzoso, lamentablemente. Bueno, vamos a ir una tanda. ¿Escuchamos música o no? Sí, música, tanda, y volvemos con nada lo mismo.

Sí, igual yo creo que en algunos aspectos, al menos, por ejemplo, en derechos humanos, yo creo que se ha triunfado un poco. Más allá de la declaración del presidente de sobre cuestionar la cantidad de desaparecidos o decir que fue una guerra sucia. Obvio. Y también en otro, por ejemplo, estaba viendo una encuesta que la gente, el 65%, sigue apostando a que el Estado tiene que regular. Eso es muy importante. Ajá. Acá, como decía esta mañana el filósofo televisivo Jorge Rial, dice, han dividido este país entre los que son corruptos y otros orinan agua bendita. Sí, ¿entendés? Entonces, lo dijo Rial, no lo dije, pero es así, hablando del tema de la solicitada en contra del juez Rafecas. Tal cual. ¿Entendés? Algo como que los otros están impolutos, nosotros hemos quedado del lado de los corruptos, somos chorros. Sí, algo que corrupto. Tanto se criticó supuestamente al gobierno anterior con esto de intentar avanzar, sobre todo el espacio de justicia legítima, que no era todo kirchnerismo ahí, digamos, pero sí había una filosofía detrás que le respaldaba, ¿no? Ahora esto público, incluso con periodistas prestándose para eso. Sí, yo creo que le salió mal. Es tremendo lo que han hecho. Porque tipos que, por ejemplo, se mantenían como grises, ahora tuvieron que tomar una posición determinada. Un avance muy, muy, muy burdo. Oh, muy, muy fuerte, sí. Yo creo que, de todas formas, en ese sentido han ido en todas las políticas que han implementado. O sea, bueno, el tarifazo también es tremendo, o sea, imponer un aumento tan brutal como el que quisieron hacer, después ir para atrás, y ahora, bueno, bajar al 400, y ahora se está hablando 300. Exactamente. Y así con todo, bueno, yo creo que los primeros días ellos les fue bastante bien, digamos, respecto a las intenciones que tenían ellos, que fue, bueno, esto de derogar la ley de medios, un decreto, y que sacaran al presidente del AFCA con la fuerza pública, todo eso, fueron una tras otra, ¿no? Que ahora les está costando mucho más. De hecho, la oposición ayer mismo también terminó sancionando algunas modificaciones con respecto a los proyectos que habían mandado desde el Ejecutivo. O sea, ya como que ya no tienen esa fuerza, o por lo menos no pueden avasallarnos tanto como lo hicieron en los primeros días, ¿no? Yo creo que eso no, bueno, mira, yo por ejemplo, te cuento el tema de la luz, porque pensé que es conveniente y atinado decirlo. Me llegó una boleta de la luz, 1.100 mangos. Yo pagaba 200 pesos. Yo no la pagué. Porque estaba el fallo de la jueza de San Martín. Sí. Vinieron y me cortaron la luz. Bueno, yo fui, pagué, me reconectaron, qué sé yo. Y estuve con la gente de APIME para ver si hago una demanda penal y civil. Pero antes de hacer todo eso, fui al ENRE. Bueno, todas las que me atendieron me hablaron peste de la jueza Forn. Ojo. Claro. Aparte, viste, cuando vos vas a un lugar y es como si te estuvieran esperando. Claro. Entonces yo me senté y dije, yo no pagué la boleta de la luz, y veo como se estaban riendo. Y entonces le decía, sí, yo no pagué por el fallo de la jueza Ford. Entonces dice, sí, pero sí, el fallo de la jueza Ford acá no corre, porque nosotros tuvimos una audiencia pública en octubre del año pasado. Digo, octubre del año pasado no había habido el incremento que ha habido ahora. Claro. Dice, no, bueno, pero se habían puesto una serie de aumentos para todo el año. Entonces, eso lo firmó el gobernador Pérez, me dijo. Estaban reinformados, o sea. Y yo, me dice, usted no pagó la luz porque no quiso, pero toda esta información que está en los medios, dice, todo el mundo estaba hablando, dice, cometió un error de no pagarla por el fallo de la jueza. O sea que no les importa nada a los tipos de ellos, con tal de mantenerse en la de ellos. Y yo creo que lo que ha hecho APIME está bueno, porque cuando te pasa eso, de que te llega esa boleta de luz, la mayoría, a mi suegra le llegó una boleta de gas de 7.000 pesos, y es jubilada. Pero ¿por qué? Porque ella desgraciadamente vive en Chacra, pero es jubilada, gana 5 lucas. Claro. ¿Entendés? Pero sí, entonces sí, le llegó 7.000 pesos. Entonces, vos, ¿qué haces? O sea, esas personas que te llega esa boleta, ¿qué hacen? Ponerle que haya votado a Macri, pero ¿qué hace? Entonces tiene que haber algo, un organismo, una organización que canalice todo eso. Acá está bastante bien, se está moviendo bastante bien. Y me parece es un logro positivo, obviamente. Pero obviamente se tendría que difundir mucho más para que la gente no se sienta tan, qué sé yo, al margen. Sí, de tan vulnerada. Claro. La verdad es que tanto se le criticó al gobierno anterior de no hacer esta diferenciación entre quienes merecían los subsidios y quienes no, tanto que se habló que habían ricos teniendo la pileta climatizada por 2 pesos y estas cuestiones, ¿no? Y ahora se está haciendo lo mismo, pero al revés, o sea, la gente más humilde, que por ahí vive en zonas más residenciales, como vos decís, el caso de tu suegra en Chacra, y se le cobra como si fuera... O... No, pero aparte ella vive en Chacra hace 50 años. Claro, claro. ¿Entendés? O sea, no... Pero lo importante es que haya organizaciones que se estén reagrupando y estén peleando en eso. Bueno, ahora no sé qué va a pasar con el fallo de la Corte. De todas maneras, el fallo de la Corte se puede ver de otra manera, no es tan... No ha ido tanto contra la tarifa, sino contra el formato. Pero atacó, pero en forma alevosa, la jueza Forn, el fallo de la jueza Forn, de una manera descarada. Sí, tanto que se habló de las amenazas que sufren funcionarios y todo esto, y cuando la jueza tuvo una bomba, se intentó desprestigiarlo. Bueno, hubo un problema ahora que habían echado al marido de la jueza, que habían fallado. Sí. Había trabajado hace 26 años en IGJ, creo. Tal cual, sí. General de Justicia. Y bueno, ya vamos a ir cortando. No queremos irnos sin saludar, Natalio. Así es, el domingo es 11 de septiembre, el día del maestro y la maestra en Argentina. Y también recordar que se cumplen 43 años del golpe a Salvador Allende, el primer presidente socialista electo democráticamente. Y parafraseando a este gran presidente y recordando también a los maestros, quiero leer una frase de él que dice que ser profesor y no luchar es una contradicción hasta pedagógica. Sí, bueno, y recordemos la triste noticia que la causa Fuente Alba 2 queda impune, con los imputados absueltos. Y bueno, también saludar a las compañeras que tenemos dentro de la organización Los Irrompibles, que trabajan diariamente con los pibes, intentando educar para el crecimiento. Así que bueno, un fuerte abrazo para Deña, que está desde San Rafael apoyando siempre, para Yamila, para Lucía, para Marcela y bueno, también para Natalio, que está incursionando en el tema también, un nuevo maestro. ¿Qué tal? Siempre le saludo. ¿Cómo va, maestro? Así que bueno, nos vamos yendo y nos escucharemos el próximo viernes. Agradecemos la presencia. Un gustazo. Muchas gracias. Y siempre un gustazo hablar de política. Y sigan así. Muchas gracias. No hay que bajar los brazos. Nos vemos. Hasta luego.